Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión, de la mano de quien les habla, el señor Juanjo. Y Sergio en los controles, mientras vemos cómo las repercusiones, ¿no?, de enemigos que nos vamos ganando a lo largo de los años, ¿no?, de exactamente. Este programa, bueno, surte sus frutos, ¿no? Estamos en problemas también. No sé cómo es esto, pero o qué intención de querer hackear nuestro Facebook es algo imposible. No sé, no veo cuál es el fin. ¿Usted qué dice? Para mí que quieren acallar las voces de este programa, que son muy peligrosas para el poder, ¿o no? Seguramente hay algo atrás, no sabemos qué es. O es un rencor del mundillo heavy. O por ahí también algún ex integrante del programa, no sé, algún ex colaborador el cual no quiere que nos vaya bien, seguramente. No quiere que podamos difundir nuestra palabra a través de internet en todo el mundo, ¿no? No quiere que nos escuchen en Islandia. Exactamente. Nos han escuchado en Colombia, en Estados Unidos, en Holanda, si no me equivoco. En Chile. Exactamente, así que... Trasnochados que se equivocaron de radio, nos escucharon, bueno. ¿Cuántos nos habrán escuchado? No sé. Nos han llegado mensajes, ¿se acuerda? De Santiago del Estero, de Córdoba. Siempre hay algún borracho colgado. Pero, sí. Bueno. Pidiendo tema de los manceros santiagueños, ¿no? Claro, tardísimo. Sí, total. ¿No? Desconectados totalmente de la sociedad, de la vida. Y no se puede ser tan malo, dijo Silvio Soldán, ¿era? Silvio Soldán. No se puede ser, no. No sé. No puede haber tanta maldad. Tanta maldad. Esa era la frase. No entiendo el porqué. Pero bueno, igual quiero decirle que con un micrófono menos, con una computadora menos, sin poder estar 100% en manos nuestras, de nuestro Facebook, ¿no?, que esté en manos nuestras, lo vamos a hacer igual el programa. No van a lograr lo que tanto quieren y anhelan, que es callar estas dos voces destruidas por los excesos, pero están de este lado. Hablando de eso, ¿cómo le fue el fin de semana? O la semana, no sé lo que... No sé. No sé en qué creo momento que me estamos. Fue. Estoy vivo. Eso es importante, ¿no? No sé en qué momento estoy de mi vida. Uno cuando se da cuenta, ya es sábado. Y está acá, sentado. Sí. Yo casi vine ayer, mire lo que le digo. Guarda. Sí, bueno, ayer me pareció muy sábado el día, sí. Casi vine ayer. Eran las 3 de la tarde y dije, no hice nada para la radio. Desastre. Sí. Tengo que mensajearlo yo, lamentablemente, para que usted se dé cuenta de que tiene un programa de radio los sábados de 8 a 20, de 20 a 22 horas. ¿No? Se hace solo este programa, aparte del usted de la venía anterior confiado. Emisión. Tenía, sí. Venía confiado porque la semana pasada nos habían quedado muchos temas colgados y bueno. Igual quedó bastante reformada la lista. Sí. Me están porque, sobrando temas. Sí, porque yo le di una lista, usted me dio una contralista. Tuve que intervenirla, sí. Pero... Me sigue... Se está haciendo costumbre. Sí, es un interventor más. Pasó a ser un interventor. Hoy como sí, eso. Por eso. Favor. Se entendió. Bueno, eso. Y me cohíbe, me maneja la lista, que era algo que venía manejando yo sanamente hasta hace poco. No le voy a preguntar el por qué lo hace, porque debe tener algún motivo más que suficiente para hacerlo. Quizás motivos turbios, ¿no? Por eso no quiero... Mejor no. No quiero preguntar. No pregunto. Se complica. Bueno, yo también tuve una semana bastante tranquila, la verdad que... Bastante bien. En lo laboral, bueno, bastante tranquila a comparación de la semana pasada. En la semana pasada tuve una semana muy, muy extrema. Hoy me di gusto de comer locro al mediodía. Y ahora... Tengo unos problemitas. Y sí. Acidez y un par de cositas más. No sale gratis eso. No. Eso porque no lo hizo uno. Yo cuando no lo hace uno, pasan estas cosas. Bueno, el locro es una comida que puede salir de cualquier forma. O sea, puede tener una amplia variedad de gustos según quien la hace y puede variar bastante, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, la próxima vez sé que voy a tener que hacerlo yo nuevamente. Pero la verdad es que me agarró mucha fiaca. Mucha, mucha fiaca para hacerlo. Porque lleva, si bien no es difícil, lleva su tiempo. Hay que estar canchero con, lo, con los tiempos de la cocción y todo eso, pero eso se puede llegar a hacer. La cual, cosa que no, la verdad, no quise gastar tiempo al pedo. Ayer llegué, después de... Le tuvimos la despedida del fútbol de nuestro hermano. Usted no participó. No le voy a preguntar tampoco por qué no fue. Pero ¿cómo? De nuestro hermano. Sí, Martín se estaba retirando del fútbol. Hizo un partido homenaje temprano. En el Master. ¿O no? O todos se retiran a esa edad, ¿no? Está bien. No, sí, más o menos gracia. Todos se retiran a esa edad. Aparte, él tiene más fierro que huesos en su pierna. Así como que... No sé si se le estarán oxidando los fierros, ¿no? La verdad no sabría decirlo. Termina la vida útil de esas piernas. Exactamente. Y jugamos un viejo contra jóvenes de la familia con una simple y clara intención, nada más, no es otra cosa. Era golpear a los jóvenes de la familia, nada más. Para que se retiren antes. No exactamente, porque cada uno llevaba a quien... O sea, un ejemplo, a mí me tocaba llevar a mi yerno. ¿Entiende? ¡Ajá! ¿Entiende? Julio, nuestro primo, llevaba a su yerno. Claro. Mi tío llevaba a su yerno. No sé si entiende. Y ellos jugaban, todos los jóvenes jugaban para el otro lado. Perfectamente. La venganza será terrible. ¿Sabe que a mí me pasó? Porque yo tengo un... Por ahí mi fútbol no es calidad pura, sino un poco de mucha entrega y mucha patada voladora. Y en un momento dije, ¿sabe que no me conviene? No me conviene por ahí ser un poco excesivo en mi voluntad futbolística, porque después me voy a tener que hacer cargo yo de muchas cosas. Y dije, imagínese, el muchacho no va a poder ir a trabajar, ¿no? ¿Y quién va a ser responsable? Claro. ¿Entiendes? ¿Quién va a tener que ir a comprar pañales? ¿Quién va a... Y como que eso... No era negocio. No era negocio para nada. Para nada era negocio, entonces dije, bueno, no me conviene. Fair play y a otra cosa. Creo que la mayoría optó por esa posibilidad, porque veían los reproches de la familia, veían también algunas que otras cosas atrás. En mi caso, no me quería estar haciendo cargo de muchas cosas, entonces bueno, mejor fair play. Y ganamos al fútbol así, los viejos ganamos. ¿Ganó la experiencia? Ganó la experiencia. ¿O los dejaron ganar? No, ganó la experiencia. No, porque en un momento tuvimos que empezar a ajustar un par de tuercas y se dieron cuenta y dijeron, preferimos que gane la experiencia antes que irnos en camilla de aquí. Claro. Como esos partidos que se ponen picantes de visitante. Es el famoso se gana o se gana. Sí. Usted hubiese estado del lado nuestro, creo que estaría del lado nuestro. ¿Ah, sí? Lo pensaría. Pero no tengo ningún yerno. No, pero por eso. Por estaría, suerte. Por él, pero iba a ir el novio de nuestra hermana a jugar. El cual. ¡Apa! El novio de nuestra hermana iba a ir a jugar. Sí, iba a tener que ajusticiarlo. Entonces, vio que se nos caía la baba a Martín y a mí, a nuestro hermano y a mí, y decidió no ir. Está tiernito para las primeras patadas. Sí, creo. Estaba muy especial. Un ternerito. Adujo una lesión. Le agarró un mentirón y dijo, no, me agarró un mentirón, no sé qué. Y bueno, adujo una lesión de esas raras que el fútbol no de hombres no entiende. Y bueno, y ni siquiera se acercó a ver el partido. Vaya a saber. Por las dudas de que ahí en el banco de suplente vuele una patada sin intención, por supuesto. No, por supuesto. ¿Quién no se resbala con el caucho? Claro. Sin hacer. Uno que hace mucho tiempo que no juega y que no. Exacto, yo me resbalé con el caucho en una y sin querer se la pegué en la canilla uno. Luego le dije, fui a la pelota, pero. Cosas que pasan. Son cosas que pasan del fútbol. Cualquiera que juega al fútbol entenderá de que no. De que eso fue sin intención. De hecho le dijeron todo, levantate que no pasa nada. Bueno, después seguiremos hablando de nuestras cosas, si quieres. Hay muchos. Día de la Patria, sí. Día de la Independencia, uh-huh. Cumpleaños de número 60 del Club Deportivo La Ferrer. 60 años, es un joven de 60 años. Los clubes suelen tener muchos más años. Es uno de los últimos que entró a la AFA, de hecho. Nuestro padre es dos meses más grande que él. Sí, sí, sí. Después tenemos... bueno, tenemos que vender el programa. ¿Quiere venderlo? Lo vendemos. ¿Quiere que lo vendemos ahora o después? Lo vendemos después. Vamos a pasar la música, así nos seguimos acomodando con algunas cositas que tenemos acá. Vemos qué podemos hacer. ¿Qué hemos comenzado con? Logos y Marginado, temazo clásico de nuestro heavy nacional. Exactamente. Un gran tema y que habla un poco de la actualidad, que con altibajo sigue siendo la misma, ¿no? Exactamente, por algo estuvo en la lista y apareció. Y habrán otros temas también que sonarán y bueno, como para calentar motores. Y vamos a tener un programa bastante punky, ¿no? Tienen un par de temas. Un par de temas punky. Como punky, por ejemplo, punky. El que arranca ahora y le sigue el tema cover de cada día, ¿no? By 'cause I wanna be. haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Si no, tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, que casi lo tenemos recuperado. Ya lo vamos a encontrar a quién fue el que nos hackeó la página, ¿no? Por supuesto. ¿Quién denunció el portal por el cual salimos a todo el mundo? Exactamente. ¿Qué verdades ocultan? ¿Qué quieren callar? Eso es lo que queremos saber. Y después tenemos. Es verdad, ¿no? Una... ¿Qué quieren callar de todo lo que decimos? ¿Qué? Sí, nosotros también. Y tenemos una página web la cual nos transmiten directamente a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Si entran, van a poder escucharnos por internet. No podemos publicar el link por Facebook. Exactamente. Por algún tipo de bloqueo. ¿Quién habrá sido? Maldita sea. Llegó un mensaje que dice: Juanjo, Sergio, feliz día de la patria, paz en Llorio, allá en Tilcara, u Hermética desde el oeste. Hay que volver a Tilcara, dice Gustavo de la Fe. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por estar del otro lado. A usted le dijo, usted que vuelve. Sí, yo las últimas dos ocasiones fui a Tilcara y la verdad que... ¿Amaneció en Tilcara? Amanecí en Tilcara y bueno, escucharlo varias veces a la canción ahí, mirando los cerros, es alucinante. Uno entiende todo. No, ya entiende. Usted alucina con lo que trae. Eso. Usted lo entiende de cualquier cosa. No. Los cactus esos que traen están prohibidos en todas partes del mundo. Quiero avisarle, por ahí usted no lo sabe. Esos solo hojas de coca. Ese cactus está prohibido, quiero avisarle. No. ¿Cómo que no? No me haga hablar porque sabe que después terminamos. Vamos a terminar mal. Alucinando. Exactamente. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? Hemos pasado Sex Pistols con Anarquía en el Reino Unido. Luego, para el tema cover, sonó el tremendo tema de Paranoid, hecho por Megadeth. Un gran cover que merecía la pena sonar. Y luego de la tanda, Ataque 77 con Pagar o Morir, para seguir así, punkies. Así exactamente, dijo punky, bueno. Salió con fritas Ataque 77 en Pagar o Morir. Lo único que tiene de malo los temas que son... Tiene bueno y malo, que son cortos y volvemos muy rápido al aire nuevamente, no llegamos ni a acomodar muchas cosas. Y bueno, eso es la parte. Pero pudimos lubricar un poco la garganta. Usted, yo todavía no, después lo voy a hacer. Bueno, después lo voy a hacer. Suena el teléfono. Yo. Fila. Hágalo. Bueno, hágalo. ¿Pizzería? ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién habla? Mabel. Hola, Mabel, ¿cómo anda? Acá, escuchándolo. Bueno, muchísimas gracias. El 8 fue el cumpleaños de su hermana. Sí, ayer. ¿Yo? Ah, como se acuerdan. La he saludado, la he saludado. Sí. Sí, la verdad que la pasamos muy linda, en familia. Perfecto, ¿cómo se debe? Bueno. Yo le quisiera pedir un tema, ¿puede ser de la renga para mi hijo? Sí, sí. ¿Cualquiera o quiere uno especial? No, cualquiera, porque él es rengudo. Sí, perfecto. Ahí Sergio, aquí nuestro operador Manos Torpes, se lo está anotando. Para Diego. Para Diego, perfecto. Ahí se lo vamos a estar pasando más tarde. Bueno, chicos, lo sigo escuchando y un besito para todos. Muchas gracias, Mabel. Saludos para todos allá y muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, gracias a ustedes. Chao, besos. Chao. Bien. No fue pizzería, no fue remisería. Bien, vamos bien. No fue nada raro. Perfecto, me pareció muy bien. Bueno, Sergio, venda el programa, por favor, mientras así lubrico. Ah, había que venderlo, ¿no? Sí, no lo vendió todavía. Bueno, ¿qué precio de base le ponemos? 2 pesos con 50. Dos australes. Un vaso de vino y un choricón. Bien, hoy ya hemos pasado el tema cover. Vamos a tener un disco nuevo, vamos a pasar un temita del nuevo disco de Blaze Bailey, el ex cantante de Maiden, más conocido por esa etapa, ¿no? Exactamente. Vamos a tener el tema de Pasarme el 38, como siempre, y su polémico balada. No, es folclórico, es perfecto, aceptable por todos los tipos de público que tenemos en nuestro programa. Exactamente. Vamos a hablar un poco también de Lorien, que festeja sus 20 años de vida el sábado que viene, así que hablaremos un poquito de ellos Son conocidos, pero siempre hay alguien que se está iniciando en el género y debe saber qué es Loria, ¿no? Y bueno, vamos a hablar. Es un programa en Día Patrio, así que va a atravesarse por todo eso, ¿no? Ya sea la cuestión histórica como los temas que estamos pasando y que hablan un poco de nuestra realidad, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Y bueno, temas pedidos como siempre. ¿Está ahí pedido? Hay pedidos. Está pedido. No vamos a ir bien arriba, por supuesto. Nos vamos a retirar como ya se debe. Es una costumbre. Exactamente. Irnos pateando tachos. Perfecto. Vamos a mandarle saludos, ya dijimos. A Alicia, que cumplió años el 8. Ayer. Hoy cumplió Emilce. Le vamos a mandar un beso grande a ella, que está cumpliendo también años. Por solamente hechos coquetos de las mujeres. No hay que decir la edad. Nada más que por eso. 37. ¿Qué dijo, 37? No. Luego. Sí, no, como es ya se perdió, ¿eh? Porque a veces uno hace. La maldad. Te dice que es maldad. Y bueno, también quisiera mandarle un saludo enorme a toda la gente en esta fecha patria. Y en especial a una señorita muy dulce que cumplió 10 años el martes. Y que se llama Mayra, así que sobrina de Raquel, así un saludo grande a ella que estuvo cumpliendo años el martes, 10 añitos. Tenemos hasta oyentes jóvenes también, así que cuide su vocabulario, por favor. Sí, por supuesto, nada de hablar de cosa, ni de esnifar, nada. Ni blanco, ni, nada, ni nada. De alucinaciones, nada. Ni nada. Muy nada. Malo, malo, malo. Recuerde que estamos con niños jóvenes del otro lado. Bueno, Sergio, ¿quiere que hablemos un poco de esto que nos lleva hoy? Sí, es un festejo. Es un festejo, ¿no? Es un festejo. Vamos a nombrar algo así más o menos. El 9 de julio de 1816, en la casa que se había prestado gentilmente por doña María Francisca Bazán, los diputados que habían llegado de todos lados puntos del virreinato declaraban la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Comenzaba una nueva etapa para lo que empezaba a ser nuestro país. Éramos independientes políticamente de España y de toda dominación extranjera, pero la metrópoli nos había dejado en una situación económica muy delicada, que conduciría a una dependencia económica de otras potencias europeas. O sea, nos habíamos independizado de España, y habíamos echado a los ingleses de nuestras tierras, pero económicamente dependíamos de ellos. Sí, y de alguna forma se la rebuscaron para que siga siendo así, ¿no? Más tarde. Sí, no, ahora ya todos sabemos cómo es. ¿Cómo siguió la historia? En España no solo se había fomentado el desarrollo industrial con sus colonias americanas, sino que se hizo también todo lo posible para obstaculizarlo y ponerle trabas al comercio entre distintas regiones del extenso territorio. España misma tenía una escasa producción industrial que no alcanzaba a cubrir las necesidades básicas de sus habitantes y debía importar la mayoría de sus productos elaborados. Y bueno, Buenos Aires era uno de ellos. Teníamos una dependencia, como dijimos, política, pero no económica. Eso fue hace 200 años, donde lo que se comenzó el 25 de mayo de 1810, se firmó el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Todo lo que comenzó con la Semana de Mayo se concluyó con la firma de la independencia en Tucumán, 200 años atrás. Si uno se pone a pensar, 200 años no es mucho. No, para una nación, teniendo en cuenta otras naciones del viejo continente, no. Son, podríamos decir que son tres generaciones, Sergio. Es muy poco y han pasado muchas cosas, sobre todo en el siglo XIX. Guerra civil, federales y unitarios, guerra con Brasil, la guerra de la Triple Alianza. Han pasado muchas cosas en esos tiempos convulsionados de la joven Argentina. Exactamente, donde vamos podemos decir que Paraguay, que fue uno de los países más perjudicados por esto, donde fue el país que era más rico podríamos que decir, desarrollándose sí. en su industria siderúrgica. Lamentablemente fue atacado. Sí. En nombre de la libertad, como se suele hacer, ¿no? Sí. Cuando no tienen muchas excusas para poner el nombre de la libertad, porque el dictador, etcétera, sí. y terminan destruyendo un país que hasta hoy sigue pagando las consecuencias. Siempre en nombre de la paz, en nombre de la libertad, en nombre de distintas cosas, siempre se hacen actos impuros, podríamos decir. Sí, y, sí, y que bueno, es como a veces uno piensa cómo a veces tratamos mal a los chilenos por algo que hizo un gobierno militar, ¿no? Una sí. dictadura. No todos los chilenos piensan lo que piensa un dictador. O a los ingleses, ¿no? también, ¿no? Esas cosas que tenemos los argentinos de insultar a gente de otra nación que nació muchos años después y que tiene poco que ver con las decisiones que se tomaron en su momento. Y nunca nos pusimos a pensar en este ejemplo, ¿no? En la guerra de la Triple Alianza, en donde sí. tres países se unieron para destruir a otro, básicamente. Y desarmarlo. Y desarmarlo, sí. No desarmarlo armamentistamente, sino desarmarlo como industria, desarmarlo como población, desarmarlo como... Por eso yo valoro tanto a la gente del Paraguay, porque... Hubo que reconstruirse. Claro. Luego, muchos años después, vino la guerra del Chaco también, en donde se enfrentaron Bolivia y Paraguay por intereses de las grandes petroleras que fueron promoviendo esa guerra, ¿no? Dos petroleras enfrentadas, y también pagaron las consecuencias los paraguayos tengamos en cuenta que se denominó guerra pobre también, ¿no? Sí. Porque eran dos países pobres realmente, y muchos varones murieron. Por lo tanto, después, de alguna manera, se legitimó la existencia de un varón con varias esposas para poder repoblar el país. Y bueno, también eso contrajo que la sociedad se convierta un poco machista, ¿no? Sí. El varón era muy importante en la sociedad que se estaba tratando de reconstruir nuevamente. Por eso también, no solamente, bueno, en Paraguay se dio por la escasez, pero en gran parte del mundo también. Tanta gente murió en las guerras que ha pasado también eso, ser tan importante la pertenencia de un hombre en su casa o en su lugar. Bueno, Sergio, hemos dicho, 200 años han pasado de la declaración de la independencia. 200 años son tres generaciones, si uno se pone a pensar, de 70 años. Sí, sí, sí, sí. Y uno dice... Parece mucho, y la verdad que es muy poco para una nación, y es muy poco para como para olvidarse, ¿no? Sin embargo, pasaron muchas cosas. Exactamente. Bueno, Sergio, lo dejo. Bueno, pasamos a una nueva sección. Una vieja nueva sección, mejor dicho. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Estamos escuchando cómo comienza el nuevo disco de Blaze Bayley, que se denomina Infinite Entanglement, y que es el primer tema de este disco, que salió en marzo de este año, el 18 de marzo. Es el octavo disco de estudio del ex cantante de Maiden, que recordemos estuvo en la etapa del 94 al 99, grabó dos discos. Cuando se fue a hacer el Bolt to Picasso, claro. El señor. Exactamente, en esa época donde también quedaron temas interesantes de su época solista, en el caso de Dickinson. Con Blaze grabaron The X Factor en el 95 y Virtual Sex en el 98. Luego en enero del 99 era echado y volvería a Dickinson. En fin, él siguió su carrera y ya lleva, como dijimos, el octavo disco de estudio, un álbum conceptual. Dice, es bastante lector de ciencia ficción y esta cuestión de la inteligencia artificial, el futurismo, bueno, todo eso lo aplicó en este disco que ha sacado este año. Y no solamente se queda ahí, sino que la historia seguirá en un libro que está terminando de escribir y que saldrá prontamente. Básicamente trata la historia de una persona que no sabe si es humano o no, y esa historia se va transcurriendo después de muchos años de que la Tierra colapsó, por supuesto, como suele pasar. Estamos con discos muy futuristas y que generan escenarios de destrucción, ¿no?, de la humanidad y del mundo, que seguramente en algún momento va a pasar. Yo creo que sí. No están tan equivocados. Igual ayer me estuve castigando con un montón de cosas de esas que ya ni sé ni lo que pensé. El disco tiene 12 tracks. Vamos a escuchar uno de ellos, que se llama Dark Energy, y que remite bastante a la época de Maiden, entre todos los que suenan en este disco. Vamos a escucharlo un poco. La ciudad dormida. El rock te despierta. Once 58 81 06 69 11 58 81 06 2-6-9. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a esa vía. También tenemos un Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida, donde también nos pueden mandar mensajes y serán contestados a la brevedad, porque hemos recuperado en parte nuestro Facebook. Después tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. Hola. Hola. Hola. Hola, sí. Soy María Rosa. Hola, María Rosa, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, ¿y usted? Estoy escuchándolo. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Quiero decir que también estuve en la parrilla hoy de sí. Sí. Allá, enfrente de la 180, y comí un locro, pero riquísimo. Mire usted, sí. Estuvimos con mi hija. ¿Sabe que se hace muy bien por estos lugares el locro? Sí, el locro, pero hermoso el locro. Sí, se hace muy bien. Es bueno decirlo, así lo recomendamos. Sí, sí. Sí, me gustaría que fueran a comer el locro, porque riquísimo era. ¿Sabe? La verdad que estuvimos toda la tarde y... Sí. Y estuvimos escuchando a unos muchachos que cantaron también. Mire qué bueno. Unos cantantes. Y estuvo muy lindo. La verdad que me quedé encantada en eso. Sí, hoy estuve de niñero, por eso no me pude mover mucho. y arreglando un par de cosas en casa y después ir a buscar otras cosas. Sí, pero sí. Comí lo que me trajeron, ¿no? Es algo. Pero es bueno saberlo, así ya lo vamos anotando para cuando nosotros necesitemos. Para otro día, otra exactamente. Vez. Total, sí, estamos sí. Acá. Sí, por un buen plato de locro podemos recorrer cualquier parte del mundo. Quiero avisarle. Sí, que... sí. La comida es lo nuestro. Está muy lindo el programa y está muy lindo. Bueno, muchísimas gracias, María. Hola. Hola. ¿Sí? Ahora le escucho bajo, le escucho medio alejado. No sé. Se escucha medio bajo. Se escucha bastante mal, no sé qué pasó. ¿Tocó algo usted? No, no, no. Bueno, lo dejo entonces porque si no... Uy, se nos va. Se bueno, nos va, nos va. Besos, María. Hasta luego, gracias por estar. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Qué pasó? Muy lejos escuché. Censura, eso es censura, señor. ¿Usted qué pasó? Muy... Yo estaba muy entretenido con comiendo, los manises. Comiendo, sí, lo vi. ¿Qué? Raro, ¿eh? Están pasando cosas raras. ¿Cuestión de señal será? Quizás. ¿Eh? ¿Sería cuestión de señal? No sé. Están pasando cosas bueno raras. El dato. Para ya que tenemos todo el dato de donde se puede conseguir un buen locro. Y más o menos todos rondan por el mismo valor: 50, 70, por ahí 70 pesos la porción. Algunas porciones muy generosas, otras muy escotadas, pero. Están más o menos rondando ese valor de 50 a 70 pesos. Y me recuerda a la fecha patria en la cual con nuestro ex compañero, el señor Pablo Lautaro Dan, hemos hecho el locro aquí. Que para la radio habíamos hecho. Avisamos, todavía sigue la búsqueda, ¿no? De él. Estamos todavía... La búsqueda de aparición con vida, ¿no? Sí, sí, por favor, si saben alguna información de este muchacho, de nuestro ex compañero Pablo Lautaro... Nos llaman. La última vez se lo manda mensaje. Se lo vio caminar o divagar por la zona de Luz Uriaga. Si alguno sabe del paradero de él, sería muy bueno que se comuniquen con alguno que lo quiera, ¿no? Por supuesto. Bueno. Yo creo que así le va a hacer la remera, tranquilamente. Hasta que no me vea la remera, lo voy a tratar de esa forma. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa aquí, La Rocola, de 18 a 20 horas. A nuestros amigos, a Daniel, a Alejandro Daniel Torres y Alejandro Benítez, que tienen su programa aquí también con Nicolás Torres, los viernes de 20 a 0 horas, de 22 a 0 horas, que es Zona Rock. Así que bueno, vamos a mandarle un saludo a ellos también. Y vamos a mandarle un saludo enorme a la pizzería Doña Olga, donde están Solange, Laura, Mauro, Maxi y Fede. Si no me equivoco, porque yo tiro nombre y después puede ser que me equivoque. La memoria mía no tira el volea, sí. Yo no recuerdo nombres tampoco. Y a la gente de Locos y Desprolijos, que siempre aquí nos entregan en forma y tiempo el programa. Así que muchísimas gracias a ellos, por supuesto. Bueno, Sergio, hemos cumplido con un tema. Hemos cumplido con un pedido, ¿no? Un tema de la renga. Sí. Cualquier tema de la renga me habían pedido para Diego. Su hijo, de parte de Mabel. Hemos pasado El Hombre de la Estrella. Perfecto, perfecto. Antes habíamos pasado el disco de Blaze Bailey, que lo que me olvidé decir es que el 13 de julio, o sea, esta semana, iba a estar tocando en Pana Rock, ahí en Mariano Acosta 13, Floresta. Va a estar visitándonos. Y luego tocará en Rosario el viernes. El ex cantante de Maiden, que ya tiene varios discos a cuestas en forma solista con su banda. Exactamente, exactamente. Y bueno, vamos a mandarle un saludo nuevamente a Mayra, que estuvo cumpliendo años de martes, y también a Marta, que le vamos a estar dedicando un tema de Iron Maiden. Sergio, anote ahí. Seguimos con la lista, así que pedidos. Nuestro regalo. Exactamente, nuestro regalo. Cualquier nuestro tema. ¿Eh? Cualquier tema. Sí, el que usted quiera. Nombró Iron Maiden hoy, así que ya está. Lo elijo a usted, quien quiera. El tema que quiera, dijo. Hagan bueno, lo que quiera. No, digo eso cuando como que lo dejan a nuestro libre albedrío, puede salir cualquier cosa, ¿no? Por supuesto. Sobre todo si una mujer lo dice, ¿no? Si una mujer dice, hacé lo que quieras, no ya hagas sí. De ninguna forma lo que quieras, hacé lo que tenés que hacer. Sí, porque no lo tomen tan literal. A mí me dan la opción, saben que llamo Fori de la Copa en un giorno tristísimo. Trato siempre de hacer lo que me piden. Claro. Por supuesto. Bueno, Sergio, siga la Molina. Muy bien. Como dijimos hace minutos, Lorien, la banda histórica ya de nuestro heavy nacional, cumple 20 años. Esa banda que fue fundada por Emiliano Obregón, el guitarrista, y que se sumó desde sus inicios Hernán Ríos en batería, hoy ya forma con Lucas Gerardo en voz, Julián Barrett en guitarra y Nicolás Ciancio en bajo. Esta banda, como dijimos, 20 años cumple, ya ha sacado varios discos desde aquel Utopía del 2000, y la última producción fue Aún Sigo Latiendo del 2015. En septiembre van a publicar un EP que se llamará Fuego y Madera. Estará disponible en formato digital en iTunes y otros. Que será un formato acústico, ¿no? De varias canciones de la banda en formato acústico. Así que va a ser... Yo creo que el nombre Fuego y Madera ya tira la pauta, ¿no? El heavy también puede ser de fogón. Sí. Pero este sábado que viene tocará en el Teatro Vorterix, junto a Azeroth y Magnus. La entrada estará a 200 pesos más el servicio charge. Y bueno, vamos a pasar uno de los temas de ese disco llamado Utopía, en aquel 2000, año 2000. El tema se llama Utopía, también le dan nombre al disco, y vamos a rememorar esos inicios de la banda que ya es una histórica de nuestro heavy nacional. Comprado mi ansia. nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. En el cual dejamos de ser ese duro como el metal, esa persona a la cual nada lo saca del estado en el cual se encuentre, esa persona a la cual lleva una dureza física y mental, la cual no deja que el otro pueda llegar a tocarlo con cualquier noticia, por supuesto. En esta sección de la cual nos sumergimos en este momento, se me apagó el celular. Qué bien, seguimos así, está bien. Seamos fuera de la copa. Más razones para deprimirse. Exactamente, porque no voy a poder leer los mensajes, quiero decirlo. A no ser que tenga alguna forma, algo clásico, para poder... ver cómo se hace. Le contaba de que en este momento, este lugar, nos dejamos de ser esa persona a la cual nada lo toca, para ser una persona un poco más humana, un poco más sensible. Ser esa persona a la cual podría decirse socialmente correcta en algún momento, en algún lugar. De alguna forma, nos sumergimos en el inconsciente. Buscamos ese tema que nos hizo clic en algún momento de nuestra vida y el por qué lo hizo. Y lo traemos aquí para que todos lo disfruten y puedan ser parte de nuestra tristeza o nuestro dolor. En este caso, bueno, le toca a usted, así que lo dejo para que siga con eso. Muy bien. Como siempre, la introducción de Juanjo, mientras intenta hacerle respiración boca a boca al celular que acaba de morirse. Quizás para siempre. No hace falta que lo diga. Mire, escuche. Está muy guardando bien los elementos correspondientes murió. Para murió. Darle Cristina sepultura. Mira, en vivo, tan bueno. Tenía que ser en vivo. Yo cuando se muere, siempre es buena la persona que... Bueno, andaba tan bien. Andaba tan bien, era tan bueno. En fin, lo que nos atañe hoy es la patria. ¿Qué es la patria? ¿Y quiénes hacen patria? ¿Quiénes son los patriotas? Sí. ¿Quiénes son aquellos que hacen que la patria viva, no? Generalmente uno se imagina al patriota como aquellos que aparecen en los libros, en los manuales, aquellos que ya han muerto hace mucho y que en sus inicios fueron líderes políticos y militares de aquella gesta, ¿no? Pero a veces engrandecemos demasiado a aquellos que son hombres, siguen siendo hombres y mujeres que eran como nosotros y un día dijeron basta. Vamos a hacer algo por esta tierra. Sí. Entonces perdemos de vista que los patriotas también están en nuestro tiempo. Y quizás... Sin uniforme. Sin uniforme. Y o con un uniforme que a nosotros nos pasa desapercibido porque le faltan medallas o porque no aparece en los medios de comunicación o quizás porque es ocultado. Es la vida de muchas personas que en silencio, fuera del alcance de los canales de información a las cuales nosotros llegamos, día a día hacen algo por nosotros, por esta nación, y no son muy conocidos ni reconocidos. Quizás en algún día especial que se los recuerda, y no pasa más allá de una publicación en Facebook o algún mensaje al aire o un mensaje por celular diciendo feliz día. Pero son día a día aquellos que decidieron algún día mandarse lejos de la sociedad y poblar lugares inhóspitos y también hacer el servicio a la sociedad en esos lugares. Esta canción que vamos a escuchar nos pone este planteamiento de las penurias y que con orgullo muchos hacen y nosotros no vemos, de historias tristes pero que hacen que nosotros podamos seguir siendo Argentina. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo patria entonces? ¿Quién hizo patria entonces? Muchos ignoran. ¿Quién le enseñó a los chicos tantas auroras y el camino difícil para aprender? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo patria entonces? En primavera y en los otoños, ¿quién gastó los veranos y los inviernos con un puñado de tizas y unos cuadernos? ¿Quién hizo la bandera un 9 de julio en el patio nevado de aquella escuela? ¿Quién le robó los libros a la memoria para que los chicos los aprendieran? Las paredes por vez primera, quien colgó la campana de aquella escuela cuando empezaban calles por San Julián. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo patria entonces? ¿Quién fue ese hombre? Solo un maestro que se murió de viejo allá en la escuela con un puñado de tiza y unos cuadernos. ¿Quién hizo la bandera un 9 de julio en el patio nevado de aquella escuela? ¿Quién le robó los libros a la memoria para que los chicos los aprendieran? ¿Quién hizo patria entonces? ¿Quién hizo patria entonces? ¿Quién hizo patria entonces? Cuando el viento y los mares viertan su furia contra vuestras tierras, cuando la tierra vengue vuestro trato llorando lava en vuestros pieses, y gritos errantes, confusos y agónicos rodeen vuestro mundo, solo una cosa se podrá escuchar: la ciudad dormida. El rock se despierta. Séptima temporada. La ciudad dormida. Séptima temporada. No puedo decir el 11-54, ¿no? 11-58. ¿No se pudo revivir? No puedo, no. Le hice respiración boca a boca todo lo que pude y pasó mejor vida. Era tan bueno. Vamos a ver si lo podemos recuperar para la semana que viene. Si era tan bueno, ¿por qué se murió? Y se murió. Dios lo quería más cerca. Por ser tan bueno lo quería antes. Esa explicación la escuché muchas veces, pero bueno. Cosas que se dicen para aliviar las penas. Pero en el fondo sabemos que se murió. Que se murió y no va a volver. Y eso es lo que importa en definitiva. Bueno, vamos a decirle que si se quieren comunicar con nosotros, lo van a poder hacer al 4698-7213. Llamarnos y saldrán en vivo automáticamente al aire. Y si no, tenemos nuestro Facebook oficial, nos puede enviar un mensaje allí, que es La Ciudad Dormida. O tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Allí nos pueden enviar un mensaje vía chat y lo estaremos diciendo al aire. Lamento a todos los que deben estar mandando mensajes diciendo cualquier clase de barbaridad por la balada que hemos pasado, por el tema de... Para mí que lo hizo a propósito. No. Tenía un mensaje que me llegó cuando llegué a mi casa del señor Ricardo de la Fe, el cual decía, por la balada de la semana anterior, que decía que menos mal que tuvimos la balada de Fight, que era... ¿No? ¿De Fight era? Era de Fight, sí. Que le levantó el programa porque veníamos para abajo. Gracias a esa balada nos levantó el programa. Y ahora, no sé, ¿qué hemos pasado, Sergio? ¿Cómo hacés para levantar un programa con una balada? Eso es magia, ¿no? Es algo raro. ¿Qué hemos pasado? El 38 sonó con Hugo Jiménez Agüero, ¿Quién hizo patria entonces? Luego la balada, el gran cover de Angra, Wuthering Heights, para endulzar esta noche de sábado no tan fresca. Y con la doble Nelson, cayó la H y... Cayó la H para levantar los cuerpos con Desde el Oeste. Tema pedido por nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo de la... Así que hemos cumplido con otro pedido más. Nos queda el que le vamos a estar dedicando a Marta, el de Hermética más adelante, y no sé si hay alguno más. Suena Maiden luego. Maiden, perdón. No, creo que no hay ninguno más. No. Vamos, creo que con eso ya está. Sí, perfecto, perfecto. ¿Quedó algo? ¿Quiere decir algo? No, no sé. Claramente usted se quedó sin celular y voy a pasar a decirle algo. No, una noticia escucho, que salió esta semana. No me escucho, no, nada, no, no sé nada, no sé ni quién soy. Una noticia que salió esta semana que dice... Sí, ¿qué digo? Que Metallica anunció que para más o menos, ponele, el 14 de octubre... Sí. Saldrá el nuevo disco de estudio, tras 8 años de la salida de Death Magnetic en el 2008... ¿2008? ¿Cuándo? Pasó mucho tiempo. Sonó en La Ciudad Dormida. No pareció tanto. ¿Se acuerda cuando estaba por salir el disco? Que salió un disco falso. Sí. Como que era Metallica, pero no era. Sí. Pero usted no trajo el original antes que saliera esa edición. Trajimos finalmente el posta. Y nos trajo complicaciones también. Bueno, todo tiene su costo. Sí. Dice. Pasé unos meses guardado, gracias a usted. Sí. Dice Lars Ulrich, hasta ahora las declaraciones que tenemos de la banda. Dice, oficiales. Oficiales, por supuesto, a una revista. Dice, definitivamente suena como Metallica, pero es probable que sea un poco menos frenético que el último del productor Rick Rubin, que realmente nos animó a inspirarnos en nuestro pasado. Aquel trabajo Death Magnetic de 2008 fue con una mirada hacia atrás. En esta ocasión se trata de algo diferente, así que ya... Se van atajando los muchachos. Guarda con un cover, no sé, de Kate Bush. No sé, pero cuando se van atajando así, se parece a nosotros cuando traemos los temas polémicos para antes el 38, de pasarlo, que nos vamos ya de apenas empezamos, hicimos tema polémico, vamos preparando el ambiente. Claro. Esto lo van preparando de otra forma. Lo van preparando de otra forma. El disco ya está mezclado, aparentemente ya está listo. Y el 14 de octubre sale a la venta en todo el mundo. Vamos a ver qué nos trae de sorpresa el nuevo disco de Metallica. Yo quiero decirle que... pero ya se están atajando. Kill Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets fueron para mí los mejores. Y bueno, después no sé. Allá ustedes. Y hasta ahí. Sí, Unjustice for All me gustó y ya después ya fuimos decayendo, claro. Pero yo creo que... Cambio, entre... no sé, Metallica se supone que era la banda emblema del heavy y uno, una persona que no sabe de género pregunta por heavy, pregunta por Metallica. Metallica en la luz. Claro, es la banda emblema del género. Y bueno, para los que lo llevaban con orgullo cuando salieron los discos más tranqui, más rockero, bueno, se les complicó. Fue como una decepción, sí. Exactamente, exactamente. Bueno, pues ya están grandes, qué sé yo, no sé hasta dónde pueden acelerar. Lo dijo el baterista, ¿no? ¿Qué lo está diciendo por mí también? No, porque lo veo con una sonrisa irónica, me mira. Para nada. Hoy me dijeron que me queda muy bien el look indigente. El look indigente. Sí. Está ahí haciéndose tendencia de poco, ¿eh? Gente que se deja la barba. Me dijeron, te queda muy bien el look indigente. No sé si fue algo bueno o algo malo. Quizás es una forma de llevar la tendencia, la moda, en estos tiempos, ¿no? Compramos menos maquinita de afeitar, usamos ropa usada. Y así. Sí, por eso. No sé, la verdad que no quise preguntar por las dudas. Es la moda del momento, quizás. No hay que decir nada, no hay que preguntar y está. Gracias, dije y chao. Se terminó ahí la supongo idea. Que gracias. Claro, ahí está. Eso. Creo que te tendría que decir gracias. Pero bueno, Sergio, ¿podemos ir con la música? Ir con la música y un doblete aceleradito. Bueno.

Y como todos los santos del metal nos han enseñado que no debemos retirar bien arriba, lo hemos hecho como ellos mandan. Bien arriba con uno de los temas de Maiden, el primer tema del primer disco. Exactamente, con una dedicación especial para Mayra, que fue el cumpleaños de ellas el martes, y para su madre Marta, que están escuchando del otro lado, así que un beso y un abrazo grande para ambas. Como arrancó la historia de la doncella de hierro, nos estamos yendo del aire. Exactamente. Indefectiblemente. Antes, ¿qué hemos pasado antes? ¿Qué hemos pasado antes? Un doblete en un enganchado, ¿no? De Ratos de Porao con Anarcofobia. ¿Sigue usando su tecnología usted? Hemos aplicado por primera vez la ingeniería de enganchar temas. Con Ratos de Porao y Anarcofobia. Y luego Anthrax, que hizo Room for One More. Exactamente, otro tema que nos había pedido la semana pasada nuestro oyente, el señor Gustavo de la Fe, que lo hemos pasado esta semana. Bien, hemos cumplido con todos. Qué raro que me siento sin poder escuchar mi voz, sin poder escuchar la música, sin poder escuchar cómo, bueno, por lo menos puedo ver cuando me está retando usted. Sí. Presto más atención a ver. Perfecto. Hoy la tecnología nos puso a prueba. Y salimos, sin embargo, adelante. Yo quiero decirle que antes, si no hubiese pasado esto, estaríamos yéndonos. Sí, hubiéramos levantado todo y no hubiéramos ido. Cuán vivas del metal. Claro, así no puedo trabajar. Exactamente, y no hubiéramos ido, pero sin embargo. Así no. Así no. Ahora mire usted. Sin computadora, sin. Cumplimos los pedidos, hicimos magia. Ahora sin celular, la subí. Bueno, ¿qué le hago? Ahora cuando vayamos, prometo revolear el celular cuando vayamos de aquí. Usted va a ser el fiscal. En un momento de la ruta lo voy a ver a quién se lo tiro. ¿A alguien tiene que ser? Bueno. Sí, tiene que ser una persona. Bueno. Vamos a ver a quién se lo tiro. Por ahí será, lo arregle y le sirve. A mí ya este celular no me sirve. ¿Quién será merecedor del celular? Y bueno, vamos a decirle que cualquiera que se haya estado comunicando al 11 58 81 06 69 durante el programa, lo vamos a estar leyendo el mensaje la próxima semana. Si nos está diciendo alguna introperio, seguramente no lo vamos a decir, lo vamos a decir la próxima. Está muy bien, está perfecto. O si no, por ahí lo vamos a guardar. Ya estamos en horario de protección al menor, son 10 en punto. Vamos a mandar un saludo a Laura, que nos manda un mensaje. Gracias por los saludos, dice Laura. ¿Ve? ¿Por qué mandó un mensaje a nuestro Facebook oficial? Excelente, excelente. Excelente. La gente no se escucha. La gente no se escucha, está del otro lado y se da cuenta que se puede comunicar por las distintas vías, ¿no?, que tenemos aquí de este lado. Bueno, Sergio, sin más, atentamente. ¿Usted quiere mandar saludos, quiere dedicar algo? No, vamos a agradecer como siempre a nuestros oyentes que a pesar de todo nos escuchan. Exactamente. Y bueno, nos hacen el aguante con las diversas vías de comunicación que tienen para mandarnos mensajes y participar, por supuesto. Así es. Y yo estaría mal si le mando un saludo a nuestro primo que va a cumplir años mañana y vamos a estar comiendo de arriba ahí, ¿no? Mándele. ¿Sí? Vamos a comentarle nomás que vamos a estar comiendo de arriba mañana allí en su casa. Porque es el cumpleaños de un ex integrante también de nuestro programa. Es verdad. En esos tiempos de la fusión, turbios, claro, de la fusión. De fusión de Es lo que hay y La Ciudad Dormida. Un limbo oscuro, podríamos decir. Un agujero negro en una nuestra página historia. Negra. Exactamente. En este ciclo. En el cual, hemos salido muy favorecidos en ese entonces. Y bueno. Somos los sobrevivientes de esa época. Exactamente. Claramente los únicos sobrevivientes que quedamos de esa triste, podríamos decir, historia del tristemente célebre. Así es. Bueno, un saludo como siempre a la familia por estar siempre del otro lado, a nuestros oyentes caracterizados, a nuestros oyentes silenciosos. Lo vamos a dejar con este enorme tema de la gente de Errante, que siempre le vamos a mandar saludos, aunque no estén con nosotros, saben que nosotros los queremos. Ya subimos todos los programas aparte, así que no nos pueden insultar más. Para que vean que nos acordamos de ellos. Será hasta la próxima semana. Próximo sábado de 20 a 22 horas. La Ciudad Dormida se despide. Hasta luego. digo, creo, no estoy seguro, pero para mí me orinó un dinosaurio, un tiranosaurio Rex. Puede ser. No podés tener tanta suerte. Un día la computadora, otro día el micrófono, otro día el celular. Yo diría que el celular es mufa y que al arrojarlo se va a desprender un poco de esa mufa. Trate de apuntar bien, ¿no? Lo tiene que agarrar a alguien. Esa es mi teoría, por eso decía yo de pasar y ver a alguno que esté por ahí más o menos. ¿Algún distraído? Y se lo estampo en la cabeza. Yo para que no se nada es por maldad, sino para que vea que no se dé cuenta que es un celular. Ahora le toca a otra persona. Sí. No, le digo, por ahí le puede servir. Ahora le digo, qué hermoso es comer de arriba, ¿no? Porque ahora me están esperando para comer, usted se va. ¿Hoy también? Hoy también. Y da la facha esta de indigente, da. Decirle, claro, porque te invitan a comer, te dicen, mira cómo está este hijo de... No festejamos nada, pero no, mira cómo está. Ya, aparte, uno ya es abuelo, ya está, dice. Claro. Mira este indigente, dice, vamos a invitar. Cualquier momento se nos va. Sí, yo creo que está más para eso. Y después viene un mensaje, me dice la gente que no podemos nombrar. Perdón, pero hoy le robamos el productor. ¿Hace cuánto no viene el chabón ese acá? Está bien que está del otro lado, todo. Se supone que está del otro lado. Para mí, ¿qué le dicen? Nos vienen a regodear que nos sacaron una persona a la cual no participa ya prácticamente este programa. Nos ha dejado solos. Sí. Hace rato ya. Yo creo que también parte de todo este abandono es por eso. No tener el productor como para solucionar acá los problemas, las cosas que tenemos. No nos trae temas, no nos dice nada. Nos manda al muere. Está arruinando nuestras carreras. Yo quiero decirle que para mí, el que nos hackeó a nosotros el Facebook es él. No sé. Puede ser. Igual ahora esto hablamos entre nosotros nada más. Yo no quise dar nombre porque no tengo pruebas. El momento que yo tenga alguna prueba o algo, yo creo que... Sí, hay que seguir adulándolo. No le puedo echar la culpa. Para no levantar sospecha. No le puedo echar la culpa al ex integrante porque ni siquiera da signos de vida. Le mandé un mensaje el jueves y todavía ni lo contestó. Creo que no lo vio todavía. El miércoles. ¿Cómo le pues, le mangué una remera para sortear todo y todavía estoy esperando? No, hay gente que está. Nos dejaron solos, claramente. Claramente, nos soltaron la mano. Me siento como Martino en la selección argentina, mirá lo que te digo. No, sí. Sweet.